Yo allí, tanto luché con ella, yo allá, tanto luché con ella hasta que guapachá, guapachá, guapachá, está bueno pa' gozar, ay guapachá, guapachá, está bueno pa' gozar. Allá volvió la lucha a empezar, ella decía que no, yo que sí, hasta que guapachá, guapachá, guapachá, está bueno pa' gozar, ay guapachá, guapachá, está bueno pa' gozar. Hasta que guapachá, guapachá, guapachá, está bueno pa' gozar, guapachá, guapachá, está bueno.